Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Transmite El Sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Son las 18 horas 58 minutos, faltan un par de minutos para las 7, pero de todos modos vamos a ir iniciando nuestro programa especial de los viernes. Esta vez es una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. En muchos programas anteriores hemos repasado toda la historia de los mayas, el imperio azteca, y en las últimas semanas hemos estado recorriendo aventuras acontecidas antes del siglo XVI, antes de que llegara Colón, los españoles y los portugueses, y revisando todos los contactos que hemos llamado contactos previos entre las civilizaciones americanas y otros pueblos del mundo, demostrando de este modo que la historia de este continente no se inició con la llegada de Colón. Aquí había pueblos muy avanzados, muy organizados, que fueron sojuzgados, dominados y saqueados por los europeos, que vinieron fundamentalmente en busca de las abundantes riquezas que aquí había para poder resolver sus dificultades económicas, que no eran pocas las que atravesaba sobre todo la corona española. Bueno, vamos a continuar hoy ya casi cerrando este ciclo de recorrida de los que hemos llamado contactos previos a la llegada de los españoles. En nuestro último programa, la semana pasada, habíamos prácticamente llegado casi ya al final de lo que fue denominado las sagas vikingas, que sucedieron más o menos alrededor del año 1000 de nuestra era. Fueron una sucesión de expediciones en manos de una misma familia y sus hijos, digamos. La empezó Erik el Rojo allá por el año 980 aproximadamente, que logró tocar las costas de Norteamérica, y luego fue continuada, hubo en el medio algunas situaciones prácticamente accidentales, barcos extraviados que llegaron a las costas americanas. Erik el Rojo no quiso seguir con esas expediciones porque ya se había instalado cómodamente en Groenlandia, en un fiordo que le resultaba muy agradable y a donde había fundado toda una comunidad. De modo que encomendó a su hijo Leif que se hiciera cargo de las nuevas expediciones. Bueno, Leif y su gente hicieron varios viajes a las costas americanas, fundaron unas pequeñas colonias en las cercanías de la desembocadura del Hudson. Luego a Leif lo siguieron otros, porque el propio Leif, a la muerte de su padre, Erik el Rojo, debió hacerse cargo del desarrollo comunitario que habían iniciado en Groenlandia. Aparecieron otros personajes, otro hermano de Leif, una hermana muy odiosa que tenía Leif, que hizo un pequeño desastre, puso en crisis a ese asentamiento en América. Pero lo cierto es que esos asentamientos vikingos, que duraron entre 15 y 20 años de extensión, iban y venían los vikingos, y si bien tenían ya muchos la teoría de quedarse a poblar estas tierras, incluso dieron con otros pobladores previos de origen no vikingo sino celta, porque los celtas habían llegado antes que los vikingos en una famosa expedición que se llamó la expedición de San Brandán. y parece ser que alguno de los barcos quedó perdido aquí de los celtas, y bueno, tuvieron que quedarse a vivir y formar colonia, de modo que cuando llegaron los vikingos, de golpe se encontraron un día una procesión tipo religiosa de una gente blanca y barbuda, y que resultaron ser sobrevivientes de las incursiones celtas que habían ocurrido casi un siglo antes de ello, ¿no? De modo que ya había gente viviendo en América procedente de países europeos. Sin embargo, no se lograban estabilizar y los propios vikingos, por razones varias, fueron abandonando la idea de hacer un asentamiento definitivo. De modo que en el programa de la semana pasada vimos una de las últimas sagas vikingas, la llamada saga de Ullmann, que Ullmann se había logrado establecer en la zona de México. Su figura, por todas sus características, fue confundida o no, pero fue emparentada en las historias y en las leyendas mayas y aztecas como que fue Quetzalcóatl, el dios, este dios del aire que tanto adoraban los aztecas. Y un poco piensan que este dios en realidad no fue un dios, sino que fue este tal Ullmann que había llegado con una serie de inventos y de desarrollos, y que fue un tipo que se dedicó mucho a organizar a la sociedad, y que un día se fue. Y en la historia religiosa de los aztecas, efectivamente Quetzalcóatl se va, pero se va por el aire, ¿no? Ullmann se fue en barco, y bueno, y quedó en la historia mítica de las religiones aztecas la creencia de que Quetzalcóatl volvería algún día a continuar con su obra. Por eso fue que la llegada de los españoles fue confundida por muchos pueblos originarios como el regreso de Quetzalcóatl, de Ullmann. Ullmann ya había muerto hacía varios siglos, pero bueno, y eso confundió mucho a los nativos, a los pueblos originarios, de si se trataba realmente de dioses los que venían en las carabelas, pero en poco tiempo llegaron a comprobar que no eran dioses, que eran conquistadores bastante sangrientos y cuyo máximo interés era apoderarse de las tierras y de las riquezas que allí había. Así que la guerra sucedió, y bueno, todos la sabemos, la ganaron los españoles, pero la ganaron fundamentalmente porque, sin proponérselo, en sus barcos trajeron enfermedades para los cuales los indios de aquí no tenían defensas naturales, de modo que entre la fiebre amarilla y otras pestes similares causaron estragos en las poblaciones nativas, y hay no son pocos los historiadores que atribuyen la derrota del Imperio Azteca más a las gripes y a las enfermedades traídas por los españoles que a la lucha de las armas. Lo cierto es que en la saga de Ullmann también existe la epopeya de que Ullmann atravesó territorio americano, llegó al Cusco, a Perú, y se habla de que él fue el fundador de Quito, de la ciudad de Quito en Ecuador, y la creación en el año 850 del imperio conocido con el nombre de Tiahuanacu. Ahí los indígenas atribuían a un dios blanco que era conocido bajo el nombre de Viracocha o Guairacocha. Y bueno, se emparenta este dios también con la figura de Ullmann. Lo cierto es que la saga de Ullmann hace el aporte de conectar a los vikingos con Sudamérica, y no solo con Sudamérica oriental, con las tierras de México, Colombia, sino con la Sudamérica del otro lado del continente, la Sudamérica del Pacífico, fundamentalmente Perú, Ecuador y esas zonas, Bolivia. Por eso se atribuye mucho a la influencia que puede haber tenido Ullmann en muchos de los desarrollos logrados por el Imperio Inca. Desarrollos que vamos a comenzar a ver posiblemente ya en la próxima semana, cuando iniciemos el recorrido por la cultura inca. pero vamos a dar por terminado un poco las sagas vikingas y vamos a ver que después del año 1000, cuando 1000 y algunos añitos más, cuando los vikingos abandonan esta aventura americana, no sabemos bien por qué, si perdieron el interés, perdieron el entusiasmo, o se hacían muy difíciles los viajes, eran viajes muy sufridos, muy sacrificados, pero lo cierto es que disminuyó el interés por la aventura marítima a partir del año 1000 y piquito, digamos, 1100, antes del 1100, 1050 ya prácticamente no hubo más sagas vikingas y se tranquilizó esta afluencia de europeos hacia el continente americano. Sin embargo, vamos a ver ahora, ni bien escuchemos un poco de música, que a partir de la segunda mitad de la Edad Media aparecen nuevas epopeyas de distinto origen por parte de pueblos europeos. Así que vamos a iniciar un poco de música y vamos a ver qué sucedió después de los vikingos en América. Va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida no te empuje, siempre piden más, nos piden esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida. Cantando con el alma cada día. El río va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más, nos piden esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma cada día. Bueno, como decíamos recién, después de todas estas sagas vikingas que fundaron colonias, se establecieron temporariamente en las costas americanas y que en la última saga, la de Ullmann, llegaron hasta el Perú, el Imperio Inca, Bolivia, Ecuador. Bueno, después de eso dijimos que se adormeció un poco el interés por las epopeyas hacia América. Un poco también porque eran las expediciones marinas eran muy costosas y sacrificadas. Sin embargo, En el siglo XIII, William Le Menestrel cuenta las hazañas del príncipe galés Madoc, hijo del noble Gawain Gwynedd. Como la guerra civil amenazaba, se pone a buscar una eventual tierra de asilo y embarca a bordo del Wyman Gorn en Abercorrig, Guiñón, en el norte del país de Gales. Al menos dos viajes le han sido atribuidos. Uno de ellos habría acabado en la Isla de los Leones, tal vez las Bermudas o las Bahamas. Conociendo esta leyenda, los galeses, que se establecieron en Estados Unidos en el siglo XVII, insisten sobre las similitudes entre su lengua y la que habitaban los indios de las regiones situadas entre Carolina y Virginia. Otros autores evocan de buen grado la tribu de los Mandans, que desapareció en el curso del siglo XIX víctima de una epidemia. Ciertos esqueletos encontrados en esta región se aparentan al tipo europeo alpino, íbero o celta. Un mismo núcleo de población ha sido identificado entre los olmecas de América Central. Contemporánea de la exploración llevada a cabo por Madoc, una curiosa historia se desarrolla en Francia. En 1190, Alexandre Anfredi, rico comerciante de La Rochelle, equipa 10 barcos cuyos capitanes reciben la orden de bogar más allá del sol. La expedición se aleja, el tiempo pasa, la espera empieza. Primero paciente y cada vez más exasperada y desesperada. No solo ha comprometido a Anfredi toda su fortuna, sino que ha tenido que pedir prestado mucho dinero. Un día llega en que el acreedor invoca las implacables necesidades bancarias y envía a los aguaciles. Anfredi está arruinado. No obstante, en 1202 reaparecen los barcos, uno tras otro, cargados de oro, plata, especias. Un juramento parece unir a los principales actores de este episodio. Nadie en tierra conocerá los avatares del viaje ni el origen de las mercancías. Se murmura, sin embargo, que Anfredi había tenido contactos con la Orden de los Templarios. Después de todo, ¿no era acaso La Rochelle su puerto privilegiado? Otros testimonios evocan la posible presencia de los Templarios en México. Thank you. que ver, ni rancho ni cobija de tener. No me han de sacar el pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiado, vuela el yacá. Mercedes Sosa, Los Inundados, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa vespertino de los viernes dedicados a las historias relacionadas con los vínculos entre las civilizaciones originarias de América y otros pueblos sucedidas antes de la conquista española de este continente. Habíamos visto recién cómo Anfredi se salvó de la ruina porque regresaron los barcos cargados de oro y plata, y nunca se supo mucho del origen ni de dónde había salido todo eso, pero se salvó Anfredi, y obviamente el rumor corría, las cosas se conocían. 100 años más tarde, una tripulación veneciana se lanza igualmente en una fabulosa aventura atlántica. El relato empieza en 1383, cuando Nicolo Sen, Seno o Seni, aventurero y héroe de la guerra contra los genoveses, parte en dirección a Flandes. Empujado por una tempestad, deriva hacia el norte de Inglaterra y las Islas Feroe, donde aborda. Allí encuentra un personaje extraño de origen noruego, Henry Sinclair, conde de las Orcadas, igualmente conocido bajo el nombre de Príncipe Henry. Cuando se entera de que Seno es veneciano, Sinclair le hace objeto de tales cuidados que logra fácilmente convencerlo de que escriba a su hermano Antonio con el fin de que aquel le ayude a armar 13 navíos de guerra. Muy pronto Nicolo Seno conjuga sus intereses con los de Sinclair y se lanza a la conquista de las Islas Shetland, donde amenazan a Islandia, desde donde amenazan a Islandia. En el curso de la expedición encuentran a un anciano que pretende haber vivido 26 años al otro lado del Atlántico, en Estotilandia, isla tan grande como Zelandia, la cual corresponde tal vez al Labrador o a la Acadía. El viejo marino afirma haber encontrado allí gentes que poseían antiguos libros latinos que eran capaces de leer, producían cerveza, cultivaban trigo y se revelaban como marinos experimentados. Errando por aquellas regiones, dijo haber encontrado tribus caníbales y más lejos, ciudades conteniendo múltiples templos, los cuales albergaban ídolos a los que se les hacían sacrificios humanos. Había allí mucho oro y plata. Atraído por estas revelaciones, Seno y Sinclair toman enseguida la decisión de ir a verificar en el mismo lugar las afirmaciones del viejo marino. Siguiendo las indicaciones dadas, llegan a la Acadía, donde observan a lo lejos una amenazadora humareda que resulta ser pez ardiente de un yacimiento bituminoso. Sinclair decide establecerse algún tiempo en aquella tierra. Seno prosigue su viaje. Durante el camino llega a la altura del actual Whitesboro. Llama a este lugar que se le parece agradable Cabo Trin o Bahía Trin, porque desembarca allí el día de la Trinidad, el 2 de junio de 1383. Los ingleses matan a St. Clair, desembarcados en las Orcadas, para secuestrar al príncipe heredero de Escocia y futuro James I, o primero, que St. Clair escondía. Nicolino Zeno ha muerto en 1394. Antonio Zeno vuelve a Venecia en 1404, pero la historia de sus aventuras rocambolescas, conocida bajo el nombre de Relación Zeno, solo ha aparecido en 1558. Del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mientras la tarde castiga la tristeza. En 1472, un tal John Sickles habría salido de Islandia rumbo a América con la intención de explorar las proximidades del río San Lorenzo. A bordo se supone que se encontraron varios navegantes portugueses, entre ellos Josoa Vaz, que más tarde explorará la misma región bajo las órdenes del capitán Cortes Real, el cual habría igualmente visitado esas regiones antes de 1492. Sus viajes respectivos habrían sido financiados por el rey de Portugal. El navegante Hudson afirma haber leído el relato de una expedición efectuada en 1476 por un marino danés partido en compañía de Pinning Potters en busca de un pasaje que permitiera alcanzar Asia desde el norte de América. Los franceses poseen igualmente su marino heroico, Jean Cousin, de Dieppe, que ejercía el doble oficio de negociante y de soldado. Si este navegante experimentado ha tenido ocasión de combatir a los ingleses, se ha ilustrado igualmente con numerosos viajes frente a las costas africanas. En 1488 monta una expedición esperando llegar antes que los portugueses a las Indias Orientales. En las Azores, sin embargo, el barco de Cusín es arrastrado por una violenta corriente marina que lo lleva frente al Brasil, no lejos de la embocadura de un gran río. Desembarca allí, pero solo el tiempo justo para hacer provisión de agua y sigue su singladura hacia el sureste rumbo a África, que alcanza en el cabo de las aguas de las agujas después. Remontando hacia el Congo gana la Guinea y de allí vuelve a Dieppe. El segundo de Jean Cousin es castellano y se llama Picón. Algunos no han dejado de relacionarlo con Alonso Pinzón, el turbulento lugarteniente de Colón, el capitán de la Pinta. Tal tesis se vería acreditada por el hecho de que en 1499 el sobrino de Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, montó una expedición y atracó entre Arrecife y el Amazonas. Finalmente, hay que mencionar a un religioso de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nicolás de Laine, que según el geógrafo soviético Samuel Barsavsky, desembarcó en América en 1360. La aventura atlántica es del gusto de la época. Los episodios precedentes no son más que ilustraciones de la tentativa de franquear el océano. Por fantásticas que puedan ser, solo presagian apenas la amplitud de esa época que se dirigía hacia el descubrimiento de este continente. Escuchábamos al grupo Santaires en Bajo el Azote del Sol. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca, su programa vespertino de los viernes. Estamos en las últimas partes de las grandes aventuras previas a la llegada de los españoles a América, aventuras que involucraron marinos de todas las latitudes y de todos los orígenes. Embarcados de formas muy diversas, cruzaban el océano con una facilidad asombrosa, porque no todos se extraviaban. Una vez que hacían un primer viaje, luego seguían, podían repetirlo con mucha facilidad. No debemos olvidar que entre Europa, digamos, el norte de África y América, los vientos alisios soplan en dirección a nuestro continente, de modo que las embarcaciones a vela con bastante facilidad podían transitar el Atlántico para llegar a América. Luego tenían que regresar a contraviento, lo cual era un poco más difícil, pero ya dominaban las técnicas de la navegación. Además, eran muy intrépidos y muy valientes. La gran pregunta que nos queda es, ¿pero qué sucedió con todo eso? Hemos narrado por lo menos 100 expediciones de diferentes orígenes que recorrieron costas americanas, que fundaron colonias, celtas, vikingos, romanos, maoríes por la otra costa del Pacífico, últimamente ingleses, franceses. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Por qué? Cuando se supone que se organizaba el viaje de Colón, parecía que se lo hacía en la incertidumbre de creer todavía de que la Tierra era plana, que no se sabía si la Tierra era redonda, que los marineros pensaban que iba a llegar un momento donde el mar se iba a acabar, iban a caer por una gran catarata o se los iba a devorar un monstruo marino. ¿Por qué no se conocía todo esto? ¿Por qué nos quedó documentado todo esto que acabamos de narrar durante prácticamente 3 semanas? Hacia 1450, una quinta parte apenas de las tierras eran conocidas y sólo el 7% de las superficies oceánicas del globo habían sido reseñadas y transcriptas en mapas. Los informes dados por los documentos de la época son escasos y a menudo decepcionantes. Sin duda, porque muchas informaciones eran transmitidas oralmente, ya que los marinos querían preservar el secreto. Después, porque poseer un mapa correspondía a exponerse a numerosos peligros. En España, por ejemplo, un extranjero hallado en posesión de un mapa era condenado a muerte. Claro está, los mapas existían en las comandancias portuarias, los arsenales, pero a causa de su importancia estratégica, aquellos lugares figuraban como blancos preferentes de los asaltantes. Bombardeados por los ingleses, los archivos del almirantazgo y del ayuntamiento de Dieppe ardieron en 1674. Los mapas de Tholsen, copia de las cartas de navegación vikingas del siglo XII, desaparecieron en el incendio que destruyó en 1630 los archivos de la catedral de Skaftholten en Islandia. Por fin, muchos de los mapas fueron extraviados o destruidos. Nadie entonces habría pensado conservar un documento antiguo ni disponía de lo mismo puesto al día. Ciertamente, el Edrisi, el gran geógrafo y cartógrafo árabe, menciona la Gran Irlanda, pero los ricos documentos redactados por el danés Clavius o los mapas dibujados por los germanos Nicolás y Marcel han desaparecido por siempre más. Sin duda, poseemos el mapa de Zeno. Habría sido vuelto a copiar por uno de los hermanos a su regreso a Venecia, pero solo fue publicado en 1558, de modo que todas las fuentes cartográficas son posteriores al descubrimiento de América. Algunos evocan el mapa de Piri Reis, legado a la Biblioteca del Congreso americano, así como un paquete de mapas, los más recientes de los cuales datan de la época de Jesucristo. Ese cartulario es ampliamente discutido, al mismo tiempo que el mapa llamado de Yale, descubierto en 1957. Dicho esto, no hay duda alguna de que existían mapas, a menudo conservados en el mayor secreto, pertenecían a los archivos de los reyes y de los grandes armadores. Lo demuestra el testimonio de Antonio Pigafetta, compañero de Magallanes. Con fecha 21 de octubre de 1520, anota en su diario: encontramos un estrecho al cual dimos el nombre de 11.000 vírgenes, porque era el día que les había sido consagrado. Sin la ciencia de nuestro capitán, no habríamos podido encontrar la entrada de aquel estrecho, porque creímos todos que estaba cerrado. Pero nuestro capitán sabía que tenía que pasar por un estrecho particularmente oculto, porque había visto en un mapa conservado en los archivos del rey de Portugal y dibujado por un excelente cosmógrafo y marinero, Martín de Bosnes. Raros son también los documentos que explican los cambios de mentalidad, las razones por las cuales Occidente se vuelve de repente hacia América. Ahora bien, en el curso de los primeros años de la segunda mitad del siglo XV, se produjo un acontecimiento de una importancia insospechada, un simple hecho bélico, la toma de una ciudad. En 1453, los turcos ocupan Constantinopla, bloqueando la ruta del este, gracias a la cual los comerciantes occidentales habían asegurado florecientes empresas y atraído la riqueza de Venecia y de Génova, cuyos barcos se dedicaban al cabotaje hasta la ciudad para embarcar en ella los productos de la India, de China y del Japón. Entre esos productos, las especies tenían un lugar privilegiado. Su valor era inestimable por lo mucho que contaban en la farmacopea occidental. Para que un remedio hiciera su efecto, era necesario que oliera bien. Por lo tanto, Europa importaba en cantidad pimienta, clavo de especie, canela, nuez moscada, jengibre, candémono, aloe, resinas olorosas, madera de sándalo. A imagen de la nuez moscada, esos productos valían su peso en oro. A título indicativo, 100 kilos de clavo de especies se estimaban equivalentes a 2 ducados en las Islas Molucas. En Málaca costaban 14 ducados, 50 en el puerto de Calicut, y su precio se aproximaba a los 213 ducados en Londres. El control de Constantinopla por los turcos, que podían descontar tasas importantes sobre el comercio, amenazaba directamente el mercado entre Occidente y Oriente. Por ello, hubo navegantes que se pusieron rápidamente a buscar nuevas rutas hacia los lejanos puertos de Asia. Los portugueses se adelantaron con sus vecinos ibéricos, pisándoles pronto los talones. La corona de España concentraba entonces sus energías para reconquistar la totalidad de su territorio. La empresa necesitaba mucho oro y la bancarrota amenazaba. Así se fue forjando entonces ya el comienzo de la historia conocida como la búsqueda de las especies y la búsqueda de riqueza posibilitaron la tremenda aventura que organizaron los reyes de España y que pusieron al mando a Cristóbal Colón para conquistar la ruta que los pudiera unir al Oriente y poder resolver el tema comercial. Nunca imaginaban que entre su continente y el Oriente iba a aparecer un continente importantísimo, inmenso y sumamente rico, el continente americano. Sigamos con la música y ya nos vamos despidiendo este programa. Hasta la próxima semana. Vamos con este gatito pa'l mataco día, señor. ¡Ándale! Dicen que allá en Campo Gallo al mataco día lo encontrará. Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dicen que allá en Campo Gallo al mataco día lo encontrará. De fiesta en fiesta le gusta andar, su paradero es la diversión. Calzón se pone a zapatear, bailando alegra su corazón. Y si no le falta el vino, se va a quedar otro rato más. Si una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni sinido. Es desconfiada como el chacá para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró. Mataco Viejo. Venga la segundita. Andariego se olvida el mataco día de regresar, y si no vuelve a su rancho seguro hay farra en algún lugar. Por andariego se olvida el mataco día de regresar, a que lo invita no esperará, no va a perder nunca la ocasión, desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Desvelado el camino amanecido lo encontrará, para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección, calavereando lo ven por ahí, echando penas del corazón. Dicen que allá en Campo Gallo el mataco día lo encontrará. Escuchábamos el mataco día por el chaqueño Palavecino. Estamos ya en los finales del programa de los viernes. Esta reflexión histórica sobre los pueblos originarios de América. En la próxima semana vamos, para cerrar todo este capítulo de que hemos recorrido todos los contactos previos al descubrimiento de América, vamos a hablar un poco de cómo fue la epopeya, ¿sí?, del viaje de los españoles y los portugueses, y algunas cuestiones vinculadas a la iglesia, a ciertos misterios que se engendraron en esos momentos, y vamos a tratar de establecer con claridad ahora, no ya con esa visión mística de que Colón fue el gran descubridor, con todo lo que acabamos de contar, el mar estaba siendo surcado por una cantidad enorme de navegantes de todas las nacionalidades y todos los orígenes. No obstante, la expedición organizada por la corona española fue muy bien calculada y muy bien planificada. Lo mismo sucedió con los portugueses. Por eso el próximo programa va a ser un programa de transición final, donde vamos a completar toda esta epopeya de la llegada de los europeos a América, y luego vamos ya a la última parte de este programa de reflexión histórica sobre las civilizaciones americanas. Nos vamos a meter con el Imperio Inca, que fue el más cercano a nosotros, que llegó hasta nuestra tierra, hasta nuestra provincia. Ese es el plan de ruta que tenemos. Próximo viernes, entonces, completar todo lo que estuvo relacionado con la llegada de los europeos y la conquista de América, y luego la semana siguiente ya arrancamos con el Imperio Inca, que nos ocupará un par de programas o tres programas, y habremos finalizado esta reflexión, esta larga reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Entonces, nos despedimos soñando con serpientes. Sueño con serpientes. me trata de tragar, pero se atora como un trébol de mi cien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con esta versión de Sueño con Serpientes, interpretada por Mercedes Sosa y Milton Nascimento, damos por concluido este capítulo del programa especial de los viernes, dedicado a una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Hemos concluido prácticamente con toda una historia contada sobre muchísimas expediciones y contactos previos a la llegada de los españoles y portugueses a nuestro continente, para romper un poco con el mito de que la historia americana comenzó con la llegada de los europeos. América tenía su propia historia a través de grandes culturas y civilizaciones que fueron derrotadas, aniquiladas y saqueadas por los invasores europeos. Esa es la lamentable verdad. Hoy quedan apenas residuos culturales de esas civilizaciones, en algunos países más, en otros menos. Continuaremos ya la próxima semana viendo un poco cómo se realizó la conquista, la llegada, mejor dicho, primero de los españoles y portugueses, con su posterior política de conquista y colonización. Muchísimas gracias por la atención. Nuestra emisora va a continuar unos minutos más con su programa habitual hasta las 20 y luego suspendemos hasta las 21 horas, en las cuales vamos a transmitir nuestro programa nocturno Música y Literatura. Muchas gracias.